El día de hoy, en ese momento, tenemos en la línea telefónica al doctor Hugo Delgado Granados. Él es investigador del Departamento de Sismología y Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM y también es integrante del Comité Científico Asesor del Volcán Popocatépetl, a quien le agradezco que nos haya tomado la llamada y nos regale estos minutos para platicar sobre la situación actual del volcán Popocatépetl. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, con mucho gusto. Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos. Sabemos que anda con una agenda muy apretada y valoramos mucho estos minutos. Quiero iniciar esta charla con usted preguntándole, ¿cuál es la situación actual del volcán Popocatépetl? Bueno, básicamente el volcán Popocatépetl ha incrementado su actividad eruptiva. Recordemos que el volcán Popocatépetl comenzó su erupción en diciembre de 1994. Desde entonces ha tenido actividad más intensa en determinados periodos. Hay etapas en las que la actividad eruptiva ha disminuido de manera importante. Entonces, esto es parte, digamos, de la actividad natural de un volcán, de disminuir y aumentar en un momento dado su actividad. El aumento de la actividad eruptiva en el caso particular de estas fechas es que ha habido el ingreso de nuevo magma por debajo del edificio volcánico. Y lo que tenemos es fundamentalmente la manifestación de ese nuevo magma que viene acompañado con una cantidad adicional de gases volcánicos, y esos gases volcánicos son los que generan la actividad explosiva. Doctor, con estas consideraciones, con esta descripción y recuento que usted nos comparte, ayer se anunció el cambio, la modificación en el semáforo alerta volcánica, de amarillo fase 2 a amarillo fase 3 por recomendación del Comité Científico Asesor del cual usted forma parte. Yo le pregunto, con el cambio de fase amarillo 3, fase 3, que fue anunciado, ¿qué implica? ¿Qué nos implica este cambio? Por un lado, para las comunidades, para las personas que nos encontramos en estas comunidades de la región de los volcanes, y por el otro lado, ¿qué implica también para las autoridades? Interesante. Uy, ahí tenemos algún problema con la comunicación. ¿Doctor? ¿Me escucha? Ahí lo escucho. Le pediría, por favor, si podemos retomar, porque el inicio de su respuesta no lo pudimos escuchar, por favor. Reconectando esta conversación con él, pues bueno, de entrada, pudimos platicar con él la situación actual del volcán Popocatépetl. Desde 1994, como nos comenta el experto, es que inició justamente la actividad del volcán Popocatépetl en la historia moderna del volcán, de nuestras comunidades, y bueno, a partir de allí, pues ha tenido una actividad constante. No hay que olvidar que el volcán Popocatépetl es un volcán activo y que a pesar de que estamos acostumbrados a esta actividad, recordará el año 2000, que fue uno de los eventos eruptivos más fuertes del volcán Popocatépetl. A partir de allí, la dinámica, los propios hábitos de nuestras comunidades empezaron a cambiar en nuestra manera en que nos relacionamos con el volcán Popocatépetl, cuáles son justamente las medidas, los planes que en casa, con la familia, en nuestros centros de trabajo, en las escuelas se toma para enfrentar una eventualidad como es esta que estamos viviendo en este momento, pero no nada más esta, sino cualquier evento natural que nos implica prevenir, que nos implica tomar acciones preventivas para salvaguardar nuestra integridad. Tenemos nuevamente en la línea telefónica al doctor Hugo Delgado Granados, a quien le agradezco que hayamos podido retomar esta llamada, doctor. Antes del corte, le preguntaba que a partir de la reciente actividad del volcán Popocatépetl, con el cambio de fase amarillo, fase 3, que anunció la Coordinación de Protección Civil por sugerencia del Comité Científico Asesor, del cual usted es parte, ¿qué nos implica? ¿Qué implica este cambio? ¿No? ¿Cuáles son las medidas que debemos de tomar las comunidades, las autoridades, ¿qué es lo que tenemos que hacer, doctor, ante este cambio? Que, pues, si bien estamos relativamente habituados a la actividad del volcán Popocatépetl, no deja de preocuparnos y de preguntarnos qué es lo que nos corresponde hacer. Sí, bueno, es muy interesante la pregunta, porque al final de cuentas, el semáforo de alertamiento volcánico se ha elaborado con el fin de tener comunicación entre el sector científico con la autoridad y la autoridad con la población. Interesantemente, el semáforo se creó con los tres colores, verde, amarillo y rojo. El amarillo, en general, para la población implica exactamente lo mismo, sea fase 1, 2 o 3. Es decir, es una etapa en la que la población debe informarse, debe de buscar la manera de comprender su entorno y para ello acercarse a la Autoridad de Protección Civil. Es decir, la Autoridad de Protección Civil tiene una serie de protocolos y tiene una serie de actividades y medidas que hay que tomar de acuerdo a los diferentes niveles, pero es algo que le corresponde a Protección Civil. Pero en esta fase, en este, digamos, en la etapa del amarillo, la población básicamente tiene que informarse, reunir sus documentos por si en un momento dado se hace necesaria una evacuación, reconocer las rutas de evacuación, reconocer cuáles son esos protocolos que tiene la autoridad, acercarse a la autoridad municipal o a la estatal, etcétera. Eso es lo que debe de hacer la población en toda en la etapa amarilla del semáforo volcánico. Ahora, ¿qué es lo que significa el cambio de fase? Básicamente, el cambio de fase implica una serie de actividades que debe de desarrollar la Autoridad de Protección Civil. Básicamente, es la autoridad la que realmente en el cambio de fase 2 a fase 3 tienen que tomar una serie de acciones que permitan preparar a la población para el caso de una eventual evacuación. Es decir, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tienen que ver que las rutas de evacuación estén bien, tienen que revisar que los albergues estén en condiciones adecuadas, tienen que estar revisando cuáles son los protocolos de comunicación con los diferentes medios de transporte para evacuar a la gente. Tienen que intensificar la comunicación con la gente para asegurarse de que la gente está entendiendo el protocolo que han diseñado para ellos. Y si no hay una comprensión, buscar la forma de explicar de la mejor manera posible todo ello. Entonces, básicamente, el cambio de fase 2 a fase 3 es una indicación para la Autoridad de Protección Civil, porque tienen que llevar a cabo preparaciones de carácter logístico. Doctor, ¿no implica esta fase? Y eso me gustaría que nos lo reiterara para la audiencia de La Voladora Radio. ¿Esta fase no implica la evacuación de comunidades? No, definitivamente no. La fase 3 no tiene nada que ver con una evacuación. Repito, la población debe de seguir las instrucciones de la Autoridad de Protección Civil. No implica la fase 3 ninguna evacuación. Para nada hay evacuación. Doctor, con estas... con esta información que es sumamente importante, entonces debemos entender nosotros como parte de la comunidad que debemos tener preparados nuestros papeles ante una posible evacuación si se diera, se llegara a dar, estar informados, conocer nuestras rutas de evacuación y acercarnos a nuestras autoridades. Exactamente, esa es la actitud. Al final de cuentas, en el proceso de la Protección Civil, la tarea no es únicamente de la Autoridad de Protección Civil. El trabajo en la Protección Civil implica también a la ciudadanía. Y la parte que le toca a la ciudadanía es de informarse para saber qué debe de hacer en caso de. Y eso es muy importante. Digamos que al final de cuentas, la situación en Amarillo, lo que le implica a la población es informarse acerca de lo que debe de hacer para que, si llega el momento, sepan efectivamente lo que tienen que hacer. De otra manera, imagínense que se llega al rojo y la gente no sabe qué hacer. ¿Van a empezar a preguntar en ese momento dónde están las rutas de evacuación? No, la prevención efectiva comienza precisamente de esa manera, preparándonos, informándonos y, si se puede, entrenándonos, es decir, llevar a cabo los simulacros. Yo sé que eso es más difícil, pero si es posible, llevar a cabo ejercicios que nos digan cómo debemos de reaccionar en el caso de que la autoridad nos diga que hay un cambio en el semáforo. Doctor, ante la reciente actividad que hemos visto, el volcán, como usted nos lo comentaba, es un volcán activo en el 94, inició con esta actividad, o al menos la historia moderna del volcán Popocatépetl y de nuestras comunidades, inició con esta actividad, quizá una de las más fuertes también fue en diciembre del año 2000. Ante esta reciente actividad del volcán Popocatépetl, varias personas de nuestras comunidades se preguntaban por qué no se había incrementado el nivel de alertamiento. Yo le pregunto, doctor, ¿cuáles son los parámetros que ustedes, las y los expertos, consideran para ello? ¿Qué es lo que ustedes valoran, evalúan para poder realizar estas modificaciones? Mire, hay varias líneas de observación de los volcanes y fundamentalmente hay tres líneas que son fundamentales, que son la observación de la sismicidad del volcán, que es la emisión de gases, y la deformación del volcán. Todo ello son métodos de observación volcánica auxiliadas con instrumentación. Cuando digo que se deforma el volcán, no es algo que sea perceptible por el ojo humano. Son deformaciones muy pequeñas. O sea, nosotros, a nuestro ojo, el volcán no parece no estarle pasando nada, pero instrumentalmente sí se detecta. Lo mismo los sismos, lo mismo la emisión de gases, todo ello tiene una serie de cambios. Cuando tenemos que los diferentes parámetros comienzan a incrementarse, nos están indicando que el volcán efectivamente algo está sucediendo en su interior. Si a través de la observación de estas señales el comité científico analiza la información, dice, bueno, okay, está aumentando la actividad, vamos a esperar un tiempo razonable para ver si disminuye, porque eso ha sucedido en varias ocasiones, ha aumentado la actividad y a los pocos días o al día siguiente disminuye la actividad. Nosotros tuvimos una reunión como comité hace 2 semanas y ahí se estableció precisamente que las diferentes líneas de estudio nos indicaban de que había ingresado un cuerpo nuevo de magma, y lo que esperábamos era que disminuyera la actividad o si seguía aumentando. En la reunión del sábado, lo que nosotros encontramos es que los diferentes parámetros seguían incrementándose. Entonces, la recomendación que se dio a la Coordinación Nacional de Protección Civil fue en el sentido de decirles, bueno, está aumentando la actividad, no se ve que esté disminuyendo. Por lo tanto, es importante elevar el nivel de alertamiento. Y cuando decimos el nivel de alertamiento, es evidentemente lo que acabo de describir para la población, pero también y muy importantemente para la Autoridad de Protección Civil. Doctor, con todas estas condiciones que además usted nos comenta, nos reunimos a sesionar, pero el Comité Científico Asesor está sesionando, pues yo me atrevería a decir permanentemente. En este caso lo están haciendo de esta manera. El volcán es uno de los volcanes monitoreado las 24 horas. Doctor, ¿esto nos debería de dar cierta calma a la ciudadanía? Bueno, sí, definitivamente. Déjeme aclarar una cosa que creo que es muy importante. Nosotros sesionamos, digamos, de manera presencial o a través de videoconferencia cada determinado tiempo. En este caso, hubo una reunión hace 2 semanas, hubo otra el sábado y hubo otra más hoy. Pero eso no quiere decir que la información no fluya. Es decir, nosotros estamos en permanente comunicación. Nosotros tenemos, hoy en día todos conocen lo que son los chats de WhatsApp, y tenemos un chat en el que todos los miembros del comité colocamos información nueva y todo el mundo está informado al día de qué es lo que está haciendo el volcán. Tenemos acceso a la información que nos facilita el Centro Nacional de Prevención de Desastres, podemos ver los sismogramas, podemos ver las videocámaras, podemos ver toda la instrumentación, más la que nosotros también manejamos. Y se comparte toda esa información a través del chat. Entonces, aunque nosotros nos reunamos cada determinado tiempo de manera presencial, eso no quiere decir que no sepamos qué es lo que está haciendo el volcán, porque esa información fluye todos los días y a todas horas. Entonces, sí, efectivamente, con toda confianza podemos decir que nosotros estamos en sesión permanente realmente. De hecho, en algunas ocasiones de estos últimos días hemos estado en comunicación a medianoche, en la madrugada. ¿Por qué? Porque estamos viendo las señales del volcán para saber si realmente está incrementándose de manera significativa. Y en ese sentido, en los casi 30 años que lleva de actividad el volcán, los diferentes instrumentos ya nos dan una información o nos han dado la información básica que nos sirve de antecedente para decir que por el momento las diferentes señales que nos arrojan los instrumentos no han rebasado los parámetros que se han medido con anterioridad. Estamos en situaciones muy parecidas a otros eventos que han ocurrido en el volcán en estos 30 años. Con estos elementos, doctor, es que también se ha puesto en marcha, se ha implementado el plan operativo Popocatépetl en los estados. Sí, y aquí vale la pena decir una cosa. Yo he hablado mucho de protección civil, pero nosotros no somos la protección civil. Es decir, nosotros, desde el punto de vista científico, en el Comité Científico Asesor, analizamos la información, llegamos a una serie de conclusiones acerca del comportamiento del volcán que nos permiten emitir un diagnóstico, es decir, saber qué es lo que está haciendo el volcán, y en función de ese diagnóstico, emitir un pronóstico, qué es lo que a partir de ahora esperaríamos que haga el volcán. Esa información se le entrega a la Coordinación Nacional de Protección Civil a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, pero es la Coordinación Nacional de Protección Civil quien toma las decisiones acerca de verdaderamente elevar el nivel de alertamiento. Nosotros podemos recomendar eso, pero no solamente son las señales volcanológicas las que están rigiendo o las que rigen en un momento dado las decisiones para poder elevar el nivel de alertamiento, porque pues como lo acabo de decir, el cambio de fase no implica en el amarillo grandes diferencias en la actitud que debe tener la población, pero sí hay una diferencia muy importante para la Autoridad de Protección Civil, así que ellos son los que deben de tomar las decisiones en ese sentido. Con esta aclaración, doctor, y hablando del Comité Científico Asesor, yo le pregunto, ¿quiénes son los integrantes de este Comité Científico Asesor? Bueno, básicamente estamos involucrados especialistas en vulcanología, principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también tenemos un colega que trabaja mucho con nosotros de la Universidad de Colima. Doctor, permítame plantearle esta pregunta que nos llegó de la audiencia. Se la leo como nos la mandaron. Dice, yo vivo cerca del volcán, mi pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que el volcán explote en los próximos años? Y si explota, ¿qué probabilidad hay de que salgan materiales piroclásticos en cantidades enormes? ¿Y dónde puedo buscar reportes de científicos para obtener más información sobre el volcán? Me sorprende un poquito la pregunta porque el volcán está arrojando material piroclástico en estos momentos y lo ha venido arrojando casi los últimos 30 años. O sea, y que el volcán explote, está llevando a cabo explosiones en estos días. Entonces, realmente es un poquito sorprendente ver que pese a la gran cantidad de información que existe hoy en día, se ven todavía estas preguntas. Y qué bueno que hicieron esa pregunta, porque permite justamente enfatizar en algo que ya mencioné. La gente tiene que prepararse, y si bien no queremos que todo el mundo sea vulcanólogo, la gente tiene que ser consciente que el volcán está en erupción desde 1994, que en las diferentes fases ha tenido varios eventos explosivos. O sea, y si se recurre a la información que existe, se puede ver de manera clara que hay una historia volcánica que hemos reconstruido, que está plasmada en una publicación del Instituto de Geofísica que está accesible a todo mundo, que es la monografía relacionada con la elaboración del mapa de peligros del volcán Popocatépetl. Ahí está toda la historia eruptiva del volcán. Está todo lo que ha hecho desde prácticamente sus orígenes y qué son las señales que nos arroja el volcán para poder construir un mapa de peligros. Entonces, eso está accesible, está en el internet, y yo invitaría a la audiencia a informarse con este tipo de publicaciones. Hay en el sitio del SENAPRED hay muchísima información disponible, y si algunas personas no tienen acceso al internet porque o no tienen computadora o no tienen ese acceso, pueden ir a consultar ese material en las computadoras de las delegaciones de Protección Civil Municipal, y ellos les pueden otorgar esa información. Si no la tienen a la mano, porque es material digital, la pueden bajar y la pueden leer en prácticamente cualquier computadora. Entonces, digo yo que me sorprende que digan que el volcán va a explotar. Bueno, el volcán como tal, los volcanes no explotan, llevan a cabo explosiones. Entonces, sí es muy importante leer acerca del fenómeno volcánico. Si yo vivo cerca de un volcán, tengo que leer sobre lo que es un volcán, sobre todo si es un volcán activo. Si yo vivo cerca de la costa, me tengo que informar acerca de los tsunamis, acerca de las mareas, para saber cómo me puede afectar a mí y a mi hogar. Entonces, esto tiene que ver con lo que acababa yo de mencionar, de que es muy importante que la población se informe. E informarse no quiere decir nada más ir a buscar la información de cómo está el volcán, sino más bien los antecedentes de lo que hacen los volcanes en general, y el Popocatépetl en particular. Con esta reflexión que nos plantea, doctor, y con esta claridad con la que nos ha acompañado durante estos minutos resolviendo dudas de la audiencia, yo le preguntaría finalmente, porque sé que tiene otras actividades que atender, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones que usted nos da a todas las personas que vivimos en las comunidades? Ya nos delineó algunas a lo largo de esta charla, pero que nos diga, estas son las recomendaciones, esta es la tarea que nosotros, yo como experto, como parte de este comité científico asesor del volcán Popocatépetl, le dejaría o le dejo a las personas de las comunidades. Sí, es muy importante obtener la información de parte de la autoridad local. ¿Por qué? Uno de los procesos más comunes y que la gente de hecho los experimenta y las ha visto, las ha vivido, es la lluvia de cenizas. Hoy por hoy las cenizas han estado yendo hacia el lado oriental, hacia Puebla. En días pasados vinieron hacia la Ciudad de México. Entonces, si las cenizas van a ir hacia Puebla, bueno, pues si me dice la autoridad de Protección Civil que van para allá, pues está bien. Pero si la autoridad de Protección Civil sabe que las cenizas pueden llegar a su comunidad, hay cosas tan sencillas y tan mundanas o tan de la vida diaria, como por ejemplo lavar la ropa y sacarla a tender al tendedero al sol. Si hay lluvia de ceniza, se les va a ensuciar la ropa. Así, tan sencillo como eso. Si todos los días yo consulto, hablo, busco, o si puedo tener acceso a internet y veo cuáles son los pronósticos del día, y consulto a la Autoridad de Protección Civil, entonces yo voy a saber que no... qué cosas puedo hacer y qué cosas puedo no hacer. Por ejemplo, la gente que hace deporte, cuando las cenizas están presentes en el ambiente, lo mejor es no hacer deporte, no hacer ejercicio. Y si tienen que salir a la intemperie, por ejemplo, la gente que trabaja en el campo, pues de preferencia llevar cubrebocas o cuando menos un paliacate. Y de ser posible utilizar anteojos para evitar que las cenizas irriten los ojos o que le afecten al aparato respiratorio. Así de sencillas son, y todas esas recomendaciones estoy seguro que las pueden encontrar en infografías, folletos que las autoridades locales de Protección Civil tienen. Si no impresas, las tienen al menos en la computadora y se las pueden facilitar. Pues está ahí, doctor, esta plática que nos ha facilitado esta tarde con dudas que tenemos, que tiene la audiencia sobre el volcán Popocatépetl a partir justamente del nivel de alertamiento, pero como bien señala, no es que tengamos que ver al volcán e informarnos sobre de él a partir de este momento que estamos viviendo, sino es una responsabilidad. El estar atentos, el estar informados. Doctor, nos están llegando otras preguntas. No sé si tenga 2 minutos más que me regale para que se las pueda plantear. Sí, 2 minutos, sí. Claro. Nos preguntan qué rango afectaría en los diferentes escenarios una escalada de actividad del volcán Popocatépetl. Yo les recomendaría que lean el documento que acabo de mencionar, la monografía de elaboración del mapa de peligros del volcán Popocatépetl. Ahí están planteados los diferentes escenarios en los que, de acuerdo a la información que se tiene, incluso desde antes de que el hombre estuviera por aquí en el Valle de México o en el Valle de Puebla, esa información ha permitido formar una serie de escenarios, y es muy importante que lean esa información para que sepan qué es lo que el volcán potencialmente puede hacer. Por lo demás, lo que puede hacer el volcán en el nivel actual de actividad es seguir emitiendo cenizas y que las cenizas caigan de acuerdo a la dirección prevaleciente del viento en el día en el que estaban ocurriendo esas emisiones de cenizas. Pues está ahí, doctor, esta plática que tuvimos con usted, que amablemente nos compartió. Queremos agradecerle muchísimo estos minutos que ha compartido con nosotros, con la audiencia de esta radio comunitaria en Amecameca. Y bueno, quedamos al pendiente, doctor, de toda la información, de los documentos que nos ha recomendado para que nos acerquemos, leemos y estemos informados de lo que está aconteciendo con el volcán Popocatépetl. Muchísimas gracias, doctor. Con muchísimo gusto. Estoy para servirles. Muchas gracias. Escuchamos ahí al doctor Hugo Delgado Granados. Él es investigador del Departamento de Sismología y Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM e integrante del Comité Científico Asesor del Volcán Popocatépetl. Ya escuchó usted esta claridad para explicarnos qué es lo que nos implica un cambio en el semáforo alerta volcánica de amarillo fase 2 a amarillo fase 3 que fue anunciada el día de ayer por recomendación de este comité científico asesor y que pues a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil se dio a conocer a pues a nivel nacional y por supuesto a las comunidades de la región de los volcanes. Estar informados es lo que nos recomienda el doctor Hugo Delgado Granados. En el nivel de alertamiento amarillo fase 3 nos implica justamente tener todas las previsiones, nuestros documentos, tener nuestros planes familiares, nuestros planes laborales y estar informados, conocer, acercarnos a nuestras autoridades locales, a nuestras áreas de protección civil municipal para conocer cuáles son las acciones que está implementando el ayuntamiento de Ozumba, de Ameca, Tlautla, de Catzingo, de Tepetlix, Payapango, Tlalmanalco, de todos los municipios que conforman la llamada región de los volcanes. ¿Cuáles son las rutas de evacuación ante una posible evacuación que tuviera que hacerse? Y algo importante sobre este tema es esta fase, la fase amarilla 3, no implica que haya evacuación de las comunidades. Implica que es una frase preventiva para las comunidades, para nosotros que estamos en estos espacios geográficos, el estar atentos, el estar informados. El volcán Popocatépetl tiene una historia larga de actividad desde el 94 y bueno, como comunidades quizá nos hemos acostumbrado a la majestuosidad del volcán Popocatépetl, pero eso no implica que no sigamos, que no preguntemos, que no estemos informados. Recuerde, la información es una forma de prevenir, de saber qué es lo que vamos a hacer. Agradecemos al doctor por este tiempo, por esta información valiosa que nos ha compartido y como señala, no nada más voltear al Popocatépetl ahora que tiene un incremento en la actividad, sino hay que voltear y hay que estudiarlo y hay que conocer el comportamiento de este coloso que sin lugar a dudas en las últimas horas, los últimos días, nos ha brindado, nos ha regalado una espectacularidad, ¿no? El poderío de la naturaleza, lo atestiguamos quienes vivimos en estas comunidades en la región de los volcanes. Y es precisamente este tipo de actividades que también movilizan y ponen la mirada sobre el quehacer de las autoridades municipales, cuáles son las acciones, cuáles son los planes, los programas que tienen los diferentes ayuntamientos en coordinación con el Estado de México, en coordinación a su vez con el gobierno federal, para por un lado las rutas de evacuación, por el otro lado para atender las necesidades informativas, las necesidades de saber qué es lo que está pasando y qué tenemos que hacer nosotros. Es una responsabilidad compartida, por un lado las autoridades y por el otro lado la responsabilidad que tenemos nosotros en nuestras comunidades. Le comentábamos al inicio de este espacio de noticias la rueda de prensa a la que convocó Ivette Topete, presidenta municipal de Amecameca, sobre las acciones que está implementando el gobierno que ella encabeza ante este incremento en el nivel de alerta volcánica. Por lo pronto, anunció la entrega de cubrebocas y de dípticos a la ciudadanía para que esté enterada de qué es lo que está sucediendo, cómo se tiene que actuar, cuáles son las rutas de evacuación en caso de que pudiera presentarse este escenario. Por lo pronto, ha anunciado la instalación del Centro de Mando y Operaciones de Protección Civil Municipal en San Pedro Nechapa como otra de las acciones que pues está implementando este gobierno municipal. También ha creado un grupo de WhatsApp donde las personas de la comunidad pueden agregarse y ahí están enviando a través de su área de comunicación social información sobre las medidas que está tomando el gobierno municipal. Está actualizando también la información que proporciona el SENAPRED sobre la actividad del volcán Popocatépetl. Por ejemplo, hace unos minutos el gobierno de Amecameca informó sobre estas brigadas preventivas que está llevando a cabo de manera coordinada con la jurisdicción sanitaria y personal de ese ayuntamiento, en el que están entregando cubrebocas y estos trípticos con información. Y bueno, es importante que estemos atentos, atentas al desarrollo de esta información. Y algo muy importante es que nos informemos a través de los canales y las cuentas oficiales. Estamos en la época de las nuevas tecnologías, donde la información además fluye de manera vertiginosa y donde poca posibilidad y poco tiempo a veces tenemos para verificar la información, las imágenes que se comparten. Compartir una información o una fotografía sin que se verifique es también una responsabilidad y también contribuye a desestabilizar a las comunidades. Es una cadena de desinformación que tenemos que combatir y podemos combatirla si nuestra información, nuestras fuentes parten de lo que están informando las autoridades, de lo que están informando los medios de comunicación que verifican la información. Eso es importantísimo que se haga y que seamos parte justamente de estos elementos preventivos. Como señalaba el doctor Delgado Granados, la protección civil es una parte en la que también fundamental, en la que también contribuimos y estamos incluidos la ciudadanía. Hagamos valer justamente ese derecho que tenemos, hagámoslo valer de manera responsable.